tus ojos, mi alma se llena de emoción. Si miro tu boca, que pone a latir mi corazón. Si te robo un beso, es como entonar una canción que me sube al cielo, cerquita de donde está mi Dios. Ay, ¿de dónde está mi Dios? Si voy caminando, pensando en lo lindo de los dos, recuerdo tu boca, tus ojos, el beso y la canción que me sube al cielo, donde está lo lindo del amor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lo lindo del amor. Si tiene rabia, me vuelvo loco, porque tus ojos me devoran poco a poco. Si está feliz, alegre, amor, todo a mi alrededor se mueve. Quiero gritar a viva voz que eres la dueña de mi alma y mi bendición. Quiero gritar a viva voz que eres la dueña de mi alma y mi bendición. Quiero ser tu cielo, mi cielo, y llevarte en mis sueños. Eres tú mi bendición. Eres mi bendición. Si voy caminando, pensando en lo lindo de los dos, recuerdo tu boca, tus ojos, el beso y la canción que me sube al cielo, donde está lo lindo del amor. Lo lindo del amor. Si tiene rabia, me vuelvo loco, porque tus ojos me dominan poco a poco. Siento feliz, alegre, amor, todo de mi alrededor se mueve. Quiero gritar a